Robert Musil nació en Klagenfurt, Austria, en 1880. A los 10 años y siguiendo la costumbre de la burguesía aristocratizante austríaca, entró en una escuela de cadetes y posteriormente en la academia militar. No llegó, sin embargo, a terminar sus estudios, pues un repentino interés por la matemática le llevó al Politécnico, donde se licenció en ingeniería. Amplió luego su formación en Berlín, donde en 1908 se doctoró en psicología experimental. De esta primera época surgió su libro Las tributaciones del estudiante Torles, 1906, Seix Barral, 1972-2001. La psicología de la mujer le interesa cada día más y publica Uniones, 1991, Seix Barral, 1982 y 1995, libro con el que empieza a tropezar con un público indiferente, e incluso hostil. En la misma línea de análisis e introspección del carácter femenino publicó Tres Mujeres, 1924, Seix Barral, 1968 y 1992. Sin embargo, desde 1920 ya estaba trabajando en su obra cumbre, a la que dedicaría toda su vida, El hombre sin atributos, Seix Barral, de 1968 a 1982, 2001 y 2004. Cuando en 1938 Hitler anexiona Austria el Tres Reich, Musil se exila a Ginebra, donde muere súbitamente en 1942.